Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. A lo largo de la historia, los pueblos desde sus propias culturas y cosmovisiones han conservado, recreado, mejorado y usado la biodiversidad para satisfacer necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, la medicina, la vida en comunidad y la ritualidad. Dentro de esta cosmovisión hay bienes que se venden, otros que se donan y otros que no se dan ni se venden, sino que se guardan en la comunidad y se pasan de generación en generación. A esto se lo conoce como saberes ancestrales. Por otro lado, la geometría sagrada es el conjunto de conocimientos, hipótesis y tradiciones usadas en la planificación y construcción de estructuras religiosas, como catedrales, templos, mezquitas, monumentos, altares, tabernáculos, etc. Sobre estos ejes temáticos, el representante de la Asociación de Yachaks, Indalicio Naula, dentro del segundo Congreso de Gestión Cultural que se desarrolla en la ciudad de Salcedo, nos hace un resumen de su conferencia sobre saberes ancestrales y geografía sagrada. El tema que nos ha invitado de los saberes ancestrales es la forma que nuestros mayores vivieron, lo hicieron, construyeron, lo vivieron, y entonces eso hoy estamos recuperando los lugares donde especialmente vamos a hablar sobre la yumbada, que era un símbolo de nuestros taitas, que ellos empezaron a hacer unos símbolos de espacio de vivencia, en la cual vamos a exponer ese tema, donde que vamos a escuchar, quizás hacer escuchar a todas las personas que el yumbo es un sagrado, donde que viene desde el páramo, hace sus caminos, especialmente el camino de los taitas que hicieron hoy, que dicen Capac Ñan, donde que tenemos que un día, por ejemplo nosotros de Salcedo, tenemos que ir construyendo a llegar a la mitad del mundo, donde que nuestros taitas se fueron llevando muchas cosas y no sé dónde lo dejó. Estamos investigando todo ese espacio donde que algún día vamos a encontrar a un templo, donde en ese templo a lo mejor existirá mucha sabiduría que dejar nuestros taitas. Pero conozcamos en la sabiduría del Yachak cuáles son las rutas de la geografía sagrada. Lo que es el asunto de las rutas o el camino que hemos trazado son especialmente donde que dejaron las huellas de ellos, donde que hicieron, quizás ahí dejaron haciendo un monumento, dejaron haciendo un símbolo, lo que es del agua, la vertiente. Especialmente eso hemos cogido, que ellos coordinaban de cerro a cerro, de montes a montes, en líneas quizás directas, en curvas. En esas líneas ellos dejaron bastante huellas. A veces hablamos de los kingos, todo eso ellos dejaron haciendo ese trabajo y hemos recuperado. Entonces, eso es lo que decimos nosotros, geografía sagrada, donde que ellos caminaron, hicieron todo ese templo de empate, donde que hicieron la geología en esa parte para que ellos, quizás para hacer un espacio de símbolo, con un símbolo de lo que es la vivencia, especialmente quizás comparando con un triángulo, o decir, un pirámide, donde que tengan todo ese espacio, especialmente en Salcedo lo vemos, que tenemos también con son ocho ñaues, estamos coordinando lo que es en este centro, como Salcedo, estamos hablando de Cotopaxi, Iliniza, Chimborazo, Amatungurahua, y Quilotoa, lo que es también Pisayambo, Yambo, todos esos aspectos hemos podido quizás recorrer, entonces todo ese espacio es la geografía sagrada de nuestros taitas. Fortalecer y potenciar la recuperación de los saberes ancestrales en coexistencia con el conocimiento científico es fundamental. La investigación de los saberes ancestrales, incorporarlos a la cultura científica en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía para la consecución del buen vivir. El municipio de Salcedo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana suman esfuerzos para continuar con este segundo Congreso Regional de Gestión Cultural, que se realizará hasta este sábado 23 de mayo en Salcedo. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre inscripciones para la Escuela de Formación del Actor hasta el 11 de julio de 2015 en su sede, en la sala Demetrio Aguilera Malta, segundo piso. El Teatro Ensayo tiene una escuela de tres niveles. El primer nivel empezará el 13 de julio y no podrá haber más de 15 alumnos por razones didácticas, pues son clases personalizadas. Al finalizar los tres ciclos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana entregará a cada participante una certificación de finalizado el curso, que cuenta con el aval del Ministerio de Educación. Antonio Ordóñez, director del grupo, explicó que el objetivo del teatro ensayo es contribuir al desarrollo de este arte en el país, con mejores condiciones y con un alto nivel estético y de contenidos. El objetivo es fundamentalmente contribuir al desarrollo del teatro ecuatoriano. Nosotros pensamos que es obligación nuestra, aparte de hacer obras que estamos difundiéndolas permanentemente, lo ideal es que existan más elementos que puedan hacer la misma labor del teatro ensayo y que el teatro en general en el país se desarrolle en mejores condiciones, alcance un alto nivel estético y de contenidos. Eso es lo que más nos importa. Además, Antonio Ordóñez destacó la expresión corporal y producción de la voz como la principal herramienta del artista para su producción actoral. Bueno, nosotros pensamos que fundamentalmente la herramienta del actor es, aparte de su sensibilidad, de los conocimientos que pueda tener teóricos, su cuerpo es su herramienta para producción de la voz, su voz naturalmente, su aparato sonador, y tiene que aprender destrezas, tiene que aprender a conocer su cuerpo desde la danza, desde la expresión corporal, que eso es lo que más imparte. El Teatro Ensayo nació en la Casa de la Cultura en 1964. El proyecto contó con el apoyo del dramaturgo italiano Fabio Pacchioni en el esfuerzo de crear una escuela de arte dramático, un teatro popular de carácter profesional y un teatro experimental, es decir, un teatro ensayo. Reportó para Identidad David Alomoto. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, la obra Dinosaurios, interpretada por Pablo Tur y Liz Moreno, se presentará el próximo 28 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Esta pieza del dramaturgo argentino Santiago Serrano propone al público reflexionar sobre la soledad, acerca del vacío del hombre cuando está sometido a condiciones violentas, injustas o de desesperanza. En Loja, la película ecuatoriana chilena El Facilitador, de Víctor Arregui, se proyectará el próximo 27 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la cinta se narra la historia de Elena, hija de un hombre de negocios que regresa a Ecuador a petición de su padre enfermo. Allí se encuentra con un amigo de la infancia, con quien comienza a colaborar en tareas de ayuda y organización de las comunidades indígenas. En Salcedo, el segundo Congreso Regional de Gestión Cultural, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará desde hoy al 23 de mayo próximo. El objetivo del Congreso es generar un espacio de encuentro para la integración entre los gestores y creadores culturales de las provincias de Pichincha y Cotopaxi. En Riobamba, una cita internacional de danza se realizará hoy a las 19 horas. Participarán el grupo riobambeño Ñucanchi Ecuador, el ballet Nina Ñang de la Universidad Nacional de Chimborazo y la compañía de danzantes de tijeras de Hermanos Chávez de Perú. Según Juan Carlos Huaraca, director de Ñucanchi Ecuador, este festival nació para celebrar los 11 años de trayectoria del grupo, que difunde la cultura y el folclore del país. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. El contacto ahora con la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La poeta quiteña María Antonieta Viteri presentará su libro Fábulas en Luna Llena el 26 de mayo a las 11 horas en la Sala Benjamín Carreón de la Casa de la Cultura en Quito. Para captar la atención de los niños se necesita ser sabios, en el sentido de conocerle al niño lo que le gusta. El libro de la colección Casa de los Niños está compuesto por 12 fábulas donde los principales protagonistas son animales y transmiten mensajes de reflexión para los más pequeños del hogar, a través de vivencias, enseñanzas y moralejas. Reportó Carla Ledesma. Radio CCE, 940 AM. por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. La Paz, Bolivia. Bolivia mostrará sus logros en materia educativa en el Foro Mundial de Educación que se realizará en Corea del Sur. La delegación boliviana presentará programas como la denominada Escuela Liberadora, que se ejecuta en riberas de ríos, fronteras y centros de apoyo para niños cuyos padres están en prisión. La exposición comprende además los avances en educación inclusiva, educación indígena, institucionalidad educativa, normalización de 32 lenguas de naciones y pueblos indígenas originarios de ese país. En el foro se espera llegar a un acuerdo mundial sobre una única agenda de educación para 2015-2030 que aborde el acceso y los resultados, la equidad y la calidad para todos, desde la infancia hasta la educación superior y el aprendizaje de personas adultas. Caracas. La Feria del Libro de Caracas se realizará a finales de julio próximo en la capital venezolana. Este año el evento estará dedicado al estudio de la venezolanidad desde la literatura y demás manifestaciones culturales con el lema Leer el País. Asimismo contará con dos seminarios especializados. El primero de ellos se centrará en literatura e identidad y el segundo tendrá una dimensión lectora a través de la historia de las revistas culturales de ese país. París. El investigador francés Paul Estrade destacó la estrecha relación que existe entre el pensamiento avanzado de José Martí, el héroe nacional de Cuba, y los actuales procesos de integración en América Latina. Todo lo que está ocurriendo en la región, en particular desde el triunfo de la Revolución Bolivariana en Venezuela, lo que hace es redondear las ideas de Martí, de unidad y de cerrar filas frente a las amenazas de expansión estadounidense, señaló Estrade. Para este estudioso de la obra martiniana, José Martí es un ejemplo de patriotismo, pensador político, social y cultural que merece un puesto entre los grandes pensadores del mundo moderno, sobre todo por su humanismo. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El rol y la representación de las mujeres en los medios de comunicación fueron los temas tratados en el foro La imagen de las mujeres en los medios, barreras, oportunidades, avances y desafíos del pasado martes 19 de mayo en el hemiciclo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Moni Pisani, representante de la ONU Mujeres, supo expresar la problemática que todavía existe entre los medios de comunicación y la reproducción de los estereotipos de la mujer. Las mujeres somos presentadas como consumidores y nuestros cuerpos son tratados como objetos sexuales y de consumo. Use y deseche. A través de los medios seguimos reproduciendo imágenes de las mujeres en sus roles más estereotipados y tradicionales. Es verdad que los medios tienen un enorme potencial transformador y que su contribución sería realmente importante e extraordinaria. Pues mucho del imaginario social se construye y se refuerza con los relatos que se presentan a través de los medios. Pero ¿hemos aprovechado ese potencial o solamente hemos repetido recetas que perpetúan y en muchos casos agudizan e incluso promueven los comportamientos más discriminatorios? Por otro lado, Ana María Goche, profesora e investigadora del Departamento de Sociología y Estudio de Género, trató el tema de la mujer en la publicidad del siglo XIX. Hay un imágenes de mujeres que realmente representan los cambios de la sociedad como efectos de la secularización de la sociedad, ¿no es cierto? El mundo de consumo, la mujer como madre, la mujer como, no tanto como madre, pero sí como objeto de consumo y los medios publicitarios como objeto de consumo, ¿no? O sea, eso es una imagen que comienza a aparecer mucho más fuerte. Creo que Jenny Contón, por ejemplo, desarrolló esa propuesta ya para la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Está presente de manera muy fuerte, ¿no? Pero también aparece la mujer como sujeto activo de la sociedad. O sea, hay una disputa de imágenes y las mujeres tienen una presencia en los medios y revelan allí, dijéramos, como les decía, las primeras demandas de estos primeros colectivos, los orígenes del feminismo en el Ecuador, que proclaman el derecho a la educación, a estar presentes en la política, por ejemplo, con Soy la Guardia de la Diva, y el derecho a la educación y al trabajo. Palmira Chavero, profesora e investigadora del Departamento de Estudios Interculturales y Comunicación de la Flaxo, abordó sobre el tema la imagen de la mujer en los medios de comunicación. La mujer es de una manera homogénea y siempre la mujer asociada a roles tradicionales y funciones menores. Aquí hay varias cosas que a mí me parecen de gravedad, no solo sociales y culturales, sino también políticamente, como Estado. Es decir, los medios... Primero, representan a la mujer como la mujer, como si todas las mujeres fuésemos iguales, todas tuviésemos las mismas necesidades, las mismas demandas, los mismos problemas, los mismos retos, o sea, como si todos fuésemos un solo colectivo. Y en segundo lugar, cada vez que se representa, se habla de la mujer en los espacios mediáticos, es asociado a la crianza, asociado a funciones laborales menores, muy entre comillas, asociado a la educación de los hijos. Finalmente, Sandra López, representante del Observatorio Ciudadano de la Comunicación GAMA, habló acerca del abordaje mediático de las mujeres en los programas de entretenimiento. El 87% de personas son mestizas, el 12% afroecuatorianas y el 1% indígenas. El porcentaje de mujeres modelos es mayor que los hombres, 9% frente al 1%. Llama la atención los atributos actitudinales en los programas de entretenimiento. Si hacemos una lista, casi ninguna aporta para el respeto, la solidaridad, el ejercicio de los derechos humanos. La mayor parte de personajes en función de los niños son hombres, mientras que las mujeres representan el mayor porcentaje en actitudes sumisas. Analizando cada sexo en particular, obtenemos que los hombres presentados cumplen en el programa una función patriarcal, mientras que las mujeres, por el contrario, están en función de objeto sexual. Es importante recalcar que cuando se trata de hombres, la cámara utiliza el plano general, cuerpo entero, mientras que a las mujeres se les presenta en cuerpo entero 6% y cuerpo segmentado en un 80%, poniendo énfasis en los senos y glúteos. En cuanto al tipo de expresión o postura que exalta el lado cómico o risueño de diversas situaciones, el 50% de los programas se presenta con doble sentido. Mucho gusto. Mucho gusto. Siento que tú andas buscando gente amada. Porque yo estoy bien amada. El 98% de los programas de entretenimiento, sus segmentos, refuerzan estereotipos de género. Ningún mensaje potencia la imagen de la mujer sin estereotipos. Por otro lado, Hernán Reyes, vocal del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, Cordicom, fue el encargado de moderar este evento, haciendo una invitación a todas las partes para que juntas puedan erradicar la problemática que sigue presente en los medios de comunicación. Para Noticiero Identidad, reportó María Fernanda Velasco. Eran las 18 horas y en la capilla de la Iglesia Museo de la Ciudad se vivía una verdadera fiesta. Asistimos a la bienvenida de la Noche de los Museos, la antesala de la emocionante velada que algunos chicos de la ciudad vivirían en los museos. Pero, ¿de qué se trata exactamente el evento Una Noche en el Museo? Cristina Medranda, técnica educativa del Museo de la Ciudad, nos explicó. Este es el quinto año que se hace una noche en el museo, este evento, y fue una iniciativa de la Red Museos y del CCM y el Museo de la Ciudad en primera instancia. Bueno, trabajamos en base a un tema que nos da el ICOM, que es el Consejo Internacional de Todos los Museos. Este año es Museos para una Sociedad Sostenible. En el Museo de la Ciudad tenemos nosotros una gincana en base a los principios de una sociedad sostenible. Después, claro, tenemos una actividad de reflexión, los chicos cenan aquí, y a las 2 de la mañana dormimos en una de las salas de exposición. A las 5 y media nos levantamos y a las 6 de la mañana hacemos un taller en el huerto del Museo de la Ciudad. Desayunamos y se termina el evento a las 8:30 de la mañana del sábado 16. Este año invitamos a chicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Acompañamos a Daniel Páez, guía del Museo del Agua, y a los chicos de la Unidad Educativa Misión Andina en el inicio de su larga y curiosa noche. Pasen, chicos. ¡Avancemos, chicos! Ya acabada la plenaria de la noche en el museo, nos vamos en este momento con el grupo de Yaku a la iglesia de la compañía. Dejamos atrás a los chicos del Yaku. Atravesamos un centro histórico colmado de gente para dirigirnos a la Casa Sucre. Aquí, Adriana Tobar nos recibió. La red de museos fue la encargada de la distribución de todito estos grupos para los museos. Además de la visita que se realiza normalmente, también nosotros hemos hecho unas actividades que están enfocadas a la historia de la vida del Mariscal Sucre. Y entre esas, pues les hicimos los juegos de pistas y retos. Hoy, por ser un día especial, los chicos igual están personificando a gente de la época, en este caso a Mariana Carcelén, a Sucre y así. Tomamos la calle Sucre y en la esquina una impresionante iglesia nos recibía. Era la iglesia construida por los Diablitos, a la que le falta una piedra. Aquí, Sara Espín compartió su experiencia con nosotros. Nosotros somos del Museo Franciscano. Toda la actividad que se realizó esta noche en la Noche de los Museos estuvo a cargo del Grupo Cultural Cantuña. La actividad que hacemos desde Guianza Teatralizada la hemos realizado hace 2 años. Justamente esta noche hemos recibido la visita de 2 grupos. Nuestro recorrido culminó en el hermoso patio del Centro Cultural Metropolitano, donde una elegante cena esperaba a los huéspedes nocturnos del lugar. Me parece que es súper bueno integrar a los museos, ya que cada museo tiene su diferente temática, pero es muy importante que se intervengan tanto estudiantes como los guías, como las personas que están de pasantes, para hacer una sola comunidad de los museos. Para nosotros, la noche había terminado, pero para los visitantes apenas comenzaba. La historia y los enigmas que encierran los museos de nuestra ciudad se abre ante nuestros ojos. Una experiencia que usted necesita vivir. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Viviana Tituaña. Llegamos al final de la emisión 258 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general Luis Alfredo Maldonado, conducción Yosvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.